Hola, benvingudes totes i tots a Sonidos i demás especies, amb tots vosaltres la crosta. Grupo de culto donde los haya, holocausto intelectual, nos acompaña para desvelarnos algunos de los misterios que rodean este proyecto en la sombra con sus dos componentes. ¿Podríais presentaros, por favor? Hola, yo soy Billy Murcia. Soy Héctor Favarich. Prefiero que él hable en mi nombre. Pues bienvenidos seáis. Podríamos empezar explicando cómo y cuándo nace Holocausto Intelectual y de dónde surge la idea, por favor. Bueno, pues Holocausto Intelectual nace cuando ambos asumimos que, junto con policías, jueces y banqueros, los artistas son los seres más miserables que poblan la Tierra. Por lo menos un 90%. Entonces, ateniéndonos a esa cuestión, Holocausto Intelectual nace como un apoyo místico, se podría decir, para que empiecen a joderles la vida a ese 90% de artistas que están denigrando lo que es el concepto del arte. ¿Podríamos entonces hablar de una cruzada, tal vez? Sí, podríamos hablar de ello. Hablaremos en siguientes siglos. ¿De dónde proviene vuestra instrucción musical? ¿Habéis estudiado música? ¿Habéis participado en algunos proyectos anteriormente a este? ¿Estáis dentro del mundo de la música? Yo personalmente participé en las propuestas de barrios de la primera época felipista, pero después de eso únicamente participo en aquello en lo cual creo. Y como en ocasiones me cuesta creer, últimamente, pues como que no participo mucho. Es una actitud elogiable. ¿Qué influencias tenéis Holocausto Intelectual? ¿Se os compara con la época emo de Ozzy Osbourne, con Schopenhauer, Marty Alcántara en su etapa más nihilista? ¿Alguna influencia, algún gusto predilecto? Prácticamente como de todo. De acuerdo. ¿Vivís de la música o es esto para vosotros un pasatiempo? Vuelvo a recurrir a lo personal. Yo vivo de la delincuencia y él va a ser padre, así que poca vida le queda. ¿Qué proyectos de futuro tenéis para Holocausto Intelectual? ¿Habéis pensado en hacer alguna gira? ¿Van a haber conciertos de Holocausto Intelectual? ¿Algún tipo de... ¿Futuro has dicho? Pasemos a otra pregunta. ¿Qué hay de vuestro logo y las acusaciones de heteropatía que de él se desprenden? Bueno, Holocausto Intelectual defiende abiertamente todas las variantes sexuales. Nos gustan los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, chico y chica, animales, objetos, plantas, todo. Y nuestro logo, pues, viene a significar eso. Muy bien. Entendemos ya un poco Holocausto más. Holocausto Intelectual le gusta que folle la gente. ¿Es esto tal vez algún tipo de minusvalía? Es una enfermedad. Gracias. Nos quedemos más tranquilos. Pues vamos a pasar a escuchar los temas de vuestro disco 30 años de éxitos. Un disco que ha tenido muy buena aceptación, por lo menos aquí en casa. Y si os parece, vamos con la primera canción. ¿Estás ahí? Porque estoy llamando. Una canción sin duda de corte intimista, tal vez un canto al amor romántico. Un canto más bien a la soledad del individuo. Un canto a la soledad del individuo. Una profundidad que sin duda se transmite a lo largo de todo el disco, sobre todo por lo que respecta a los títulos de las canciones. Escucharemos ahora el reverso en una reunión de egoístas. Sí. Interesante. Sí, por supuesto. Opino igual que usted. Me faltaría más. Sí, tiene usted toda la razón. Sí. Sí. Bien, hasta aquí el reverso en una reunión de egoístas. ¿Nos podéis hablar un poco de qué trata esta canción? Pues el reverso en una reunión de egoístas trata del día a día de la banda. Ante todo, y también trata de todos esos reversos en los cuales participamos sin tener ganas ninguna de participar. Pero bueno, estamos ahí. ¿Cómo es una jornada diaria de Holocausto Intelectual? ¿Preparáis las bases por una banda y las letras por otra? ¿O las letras os preparan a vosotros? ¿Tenéis algún tipo de parámetros a la hora de decidir los temas? Bueno, empieza por el desayuno y acaba pues teniendo sexo si hay la oportunidad. Perfecto, pues escucharemos el tercer tema del disco 30 años de éxitos. Soy Luis 22 y alguien busca mi cuello. Thank you. Una canción con influencias barrocas, sin duda. Aquí es donde más se puede admirar vuestra valentía a la hora de tratar los instrumentos. ¿Os gustan los instrumentos? Nos gustan las pistolas. De acuerdo, pues tendremos esto en cuenta en próximos programas, donde hablaremos un poco de las mercancías dañinas y sobre todo de la importación de cadáveres. Vamos a escuchar el tema más elogiado de vuestro disco, 30 años de éxitos, un tema del cual se espera, o al menos desde el club de fans, que todavía no existe, salga en single en los próximos meses. Esta rave es una mierda de cuidado, pero ya que estoy aquí... ¿Y no tengo coche? Ey, no os largaréis, ¿no? ¿Cabe alguien más? No, tranqui, no te preocupes. Oye, si os interesa alguien que se vaya, me lo decís. Sí, bueno, estoy por ahí dentro. ¿Vale? Venga, que vaya bien. Chao. Ey, ¿qué tal, Jordi? Oye, no volveréis para Barna, ¿no? Sí, ¿cabe alguien más? Bueno, no, tranqui, no te preocupes. Ya me busco la vida. Que vaya bien, Deo. Pobre, bueno, bien, esta es una mierda. Ey, ¿qué tal? No, oye, no volveréis para City, ¿no? Sí, bueno, si cabe alguien más. Oye, pues pegarme el toque, de verdad. Estoy deseando largarme. Esta race es una mierda de cuidado. Pero bueno, ya que no tengo coche y estoy aquí, pues. Venga, a ver si me voy a ver si pillo algo y al menos me coloco. Venga, conti. Lo dicho, eso, si enteráis de alguien que se pide, me lo decís. Sin duda el tema más vigoroso de este disco. ¿Nos podéis explicar un poco de qué trata este tema por si a alguien no le ha quedado claro? Obviaremos, por favor, las definiciones hard techno, rabero y sobre todo ketamina, por favor. Pues este tema sobre todo habla del arrepentimiento. Del arrepentimiento que estamos sometidos cada vez que estamos donde no tenemos que estar y sin ganas de estar. No tiene nada que ver, al contrario de lo que nos han dicho entonces, con el tráfico de órganos de niños del tercer mundo. ¿Tú crees en ello? No creo en nada. Yo tampoco. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con la escucha de este 30 años de éxitos, el que seguramente es el proyecto más comprometido en lo que llevamos de año, que ya empieza a ser mucho. Algo está ocurriendo en la vieja Europa. Atmósfera decadente, un mundo decadente, una Europa decadente. ¿Qué tenéis que decir al respecto de este tema? Bueno, lo has definido tú muy bien. Ante todo, decadencia, más que en un plano meramente localista, como podría ser Europa, lo definimos a una escala mundial. De por sí, el mundo es decadente. Pero este tema, ante todo, es una mínima advertencia para que, en la medida de lo que les sea posible, la gente pues se corte un poco de sacar ese pequeño nazi que lleva adentro y que vea las cosas objetivamente tal y como son y dejen de joder ya con sus discursos racistas y con su gilipollez paletera. ¿Está ocurriendo algo realmente en la vieja Europa o seguimos en el medievo? En Europa hace 300 años que no ocurre nada. Perfecto, por lo menos de vez en cuando salen discos como el vuestro. París, Sierra Leone, Manhattan, el siguiente tema, un guiño sin duda a Leonard Cohen y balbuceos depresivos. Adelante. Bueno, este sí, sin duda, un giro al sentimentalismo. París, Sierra Leone, Manhattan. ¿Este sí es un tema de amor? Este es un tema para... Porque hubo un tiempo en que queríamos que nos dieran las llaves del MACBA y hicimos este tema, a ver si callamos mejor. ¿Es esto una enfermedad? Lo es, no te quepa duda. Perfecto, pues seguiremos la escucha con la cola oculta de las oficinas de empleo. Adelante. ¿Se echan de menos atentados terroristas en las oficinas del INEM? Sí, bastante, la verdad. No estoy hablando ni de VIPs ni de Hipercores 87. Estamos hablando de oficinas de empleo y estamos hablando de colas, que también es el día a día de la especie humana. Todos son colas. Colas para esto, colas para lo otro. Y en realidad hace mucho tiempo que perdimos la cola del primate, creo. Sin duda los rostros son lo más terrible y por ahí empiezan las colas. Seguiremos escuchando Creía que era coca y me han dado queta. Creía que era coca y me han dado queta. Creía que era coca y me han dado queta. Creía que era coca y me han dado queta. Creía que era coca y me han dado queta. Creía que era coca y me han dado queta. Creía que era coca y me han dado queta, un tema serio, desde luego. Este tema trata sobre todo sobre los imbéciles y sobre la Asociación Nacional del Rifle. ¿Es el hard techno una desviación, queréis venir a decir, con este tipo de letras? Es un no saber qué están haciendo, pero todo pasa. Perfecto. Suerte tenemos los humanos de que alguien sabe alguna cosa. Seguiremos con Holocausto homosexual en la antigua Yugoslavia, un tema polémico y que ha traído cola en los medios. Bien, tal vez el tema más comprometido del disco a nivel político. ¿Nos podríais un poco hablar de qué trata la temática de este tema? Por no decir que es el tema que más obedece a la realidad, pues es un tema meramente para recordar que en la antigua guerra de un país llamado Yugoslavia, tanto en el cantón croata como en el cantón serbio, al parecer matar homosexuales pues estaba bien visto. Y no estaba pagado, porque se hizo un verdadero genocidio. Y mira que han llegado a pasar años y cuesta muchísimo recalar información, por no decir que los medios pertinentes, estatales, jamás hicieron referencia al caso. Pero uno tiene sus contactos. ¿Qué hay de un posible proyecto llamado Holocausto Homosexual? ¿Es solo un rumor o un deseo? Es un deseo. Pero estamos estudiando la cabida que tendría socialmente hablando. Esperemos sin duda que se transforme en algo. Seguiremos la escucha de este 30 años de éxitos con el fabuloso mundo de la ONU. Uno. Perfecto, el fabuloso mundo de la ONU, el penúltimo corte del disco. Aquí es donde tal vez se puede ver más, se puede apreciar más vuestra maestría a la hora de elaborar las letras. Sin duda, para poner en jaque y contra las cuerdas a la imbecilidad de este planeta, que es básicamente lo que más prepondera, ¿no? Pues sí, nació como un pequeño homenaje a la mayor organización, digamos, de delincuentes que hay. Y como tú bien has definido, ser imbécil es gratis y la ONU está llena de imbéciles. Esto es sin duda una enfermedad, ¿verdad? Lo es. Pues bueno, vamos a escuchar el corte que cierra este disco. Este año, el Día de la Madre, cae en martes. Por favor, si nos podríais presentar este tema. Pues este año, el Día de la Madre, cae en martes. Es simplemente lo único que podemos decir es que está ahí, que debemos de aceptarlo y que debemos vivir con ello. Está ahí. Es el tema más largo del disco. Posiblemente uno de los candidatos a salir en el single con Esta rabia es una mierda de cuidado. Reclamamos un poco la figura de un single y de un soporte físico de este holocausto intelectual, donde tal vez pues en la parte de diseño y presentación podríais seguir jugando con lo que es el proyecto. Nos encantan vuestras chapas. Thank you. Este año el Día de la Madre cae en martes. Y hasta aquí la escucha de este 30 años de éxitos, Holocausto Intelectual, tal vez el único proyecto serio de la década. ¿Tenéis alguna cosa más que decirnos o alguien a quien apuntar? Bueno, yo simplemente que quien tenga algo que decir, que he dejado mi número en plató. No sé, que estaré encantado de responder cualquier tipo de pregunta. Y nada, que por lo demás pues podéis elegir el arma que queráis. De acuerdo, pues ha sido un placer teneros con vosotros. Van a salir más proyectos, van a salir más trabajos de Holocausto Intelectual. Esto va a tener continuidad. Enfermedades venideras, algún tipo de trasvase o... Bueno, pues mira, sí, si el SIDA no acaba antes con nosotros, pues es posible. Sé que después nos vendréis con la jodida esa de que la maqueta era mejor, pero bueno, quizás es verdad que la maqueta era mejor. Sabéis que a partir de aquí el listón está bastante alto, vamos a aborrecer cualquier giro que deis en vuestras carreras y a machacar y cortar siempre vuestras ansias de libertad. Eso es lo que tenemos que hacer el público y podéis seguir insultándonos si queréis. Eso esperamos. Gracias. Muchas gracias a vosotros y esperamos que os guste tanto como nosotros este trabajo de Holocausto Intelectual. Por si a alguien se le había escapado algo, cosa que dudo, porque si habéis tenido acceso a este material es que tenéis alguna cosa en la cabeza. Podéis descargaros este trabajo, 30 años de éxitos, en la página web de Los Desconciertos de 25 Hombres. No podréis conseguir ninguna chapa porque las tenemos todos nosotros. Esto sí es una enfermedad. Muchas gracias. Hasta luego.